Dijo Lawrence Darrell que la ciudad se convierte en un mundo cuando se ama uno de sus habitantes. Y así se titula esta canción. Sucede que yo me siento como en casa casi en cualquier sitio. Y esta canción habla de mi relación, de amor y de odio con mi ciudad. Yo soy de Madrid, nadie es perfecto. Pero los paisajes que describo en esta canción puedo encontrarlos también en esta ciudad. Probablemente tú también te identifiques con el personaje que deambula por estos paisajes. Así en esta canción hablo de los parques a los que cuando tú y yo éramos más jóvenes íbamos a escondernos entre los arbustos y debajo de los árboles a repartir las caricias que la ciudad necesitaba y demandaba, también las que demandábamos nosotros, que ven las cercas y las mismas que las que demandamos ahora. Echo de menos a veces los arañazos y las prisas, porque todo eso fue antes de que tuvieras coche y como éramos ahora. Los tiempos han cambiado, es cierto que ya no vamos a escondernos allí. Ahora vamos a mirar, que también está bien. Pero que, no te preocupes, te puedo asegurar que leer la linterna de la otra noche no la veo. En esta canción hablo también de una pasión que comparten conmigo algunos familiares y amigos, que es la de enamorarse de las camareras, que por lo general no te hacen ni puto caso. Venir y deambular de mar en mar, convertirse en un animal noctámbulo, nocturno, o sonámbulo, yo qué sé, ha hecho que uno aprenda multitud de estrategias y tácticas para acaparar la atención de ella, pero en mi caso. Uno tira las copas sobre la barra, se marcha sin pagar, monta broncas, pero ni con eso. Ya puede estar el portero del bar abriéndote la cabeza con una botella de mala sede, y enseguida se va a acercar para ti, para algo, para decirte, mira cómo estás poniendo esto en sangre, hombre. Por eso tienes y tienes de verte. Ni siquiera conversar. Cualquier día de estos tomo la determinación al respecto, porque uno no puede seguir así. Un día de estos, monto un bar.